la noche está pa' quemar. Y en el coche salgo con los míos a cazar. Si vienen con BR, lo hacemos aterrizar. ATR en todos lados, los guachos están coronados. Y la bocha están pidiendo que la línea de dorado. Estamos activos en todos lados, fumo siempre estoy volado. Bastante descontrolado del sistema que burla. ATR en todos lados, los guachos están coronados. Y la bocha están pidiendo que la línea de dorado. Estamos activos en todos lados, fumo siempre estoy volado. Bastante descontrolado del sistema que burla. En la pista soy un dream team, como la María con un hippie. Ella en el caño me hace striptease, yo les di sin advertencia. Se sienta mi presencia. Ando como Tego educando a la competencia. Y salgo en un work de E. Lice el escape y el jeep. Ando a los need for speed. Traigan champagne y speed. Toda la noche va a seguir. Yo ya se quiere subir a dar una vuelta. Porque salgo en un work de E. Lice el escape y el jeep. Ando a los need for speed. Traigan champagne y speed. Toda la noche va a seguir. Yo ya se quiere subir a dar una vuelta. Estamos activos en todos lados, lados, lados. Fumo siempre estoy volado, lado. En todos lados, lados, lados. Fumo siempre estoy volado, lado, lado. Bastante descontrolado, lado, lado. Del sistema estoy burlado. Mami, hoy la noche está pa' quemar. Y en el coche salgo con los míos a cazar. Si vienen con BR, lo hacemos aterrizar. ATR en todos lados, los guachos están coronados. Y las guachas están pidiendo que la línea de dorado. Estamos activos en todos lados, fumo siempre estoy volado. Bastante descontrolado del sistema estoy burlado. ATR en todos lados, los guachos están coronados. Y la bocha están pidiendo que la línea de dorado. Estamos activos en todos lados, fumo siempre estoy volado.